Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. A menudo la gente me dice: me encantaría practicar estar presente y ser consciente, pero estoy tan ocupado que no puedo encontrar el momento. La mayoría de las personas piensa en lo que los americanos llaman mindfulness, que quiere decir estar presente y ser consciente. Lo piensan como algo que debemos encajar en una agenda abarrotada por el trabajo, los hijos, los problemas con la pareja o el cuidado de la casa. Pero es posible empezar paso a paso, como uniendo un juego de timbiriche punto por punto hasta formar la figura completa. Jan Chosen Bass, médico y maestro Zen, ha desarrollado una serie de prácticas simples que nos ayudan a cultivar la conciencia mientras realizamos nuestras actividades cotidianas. Los ejercicios son tan sencillos como respirar profundamente 3 veces antes de contestar el teléfono, estar al pendiente de tu postura y corregirla, comer conscientemente o no dejar rastro alguno de tu presencia después de usar la cocina o la regadera. Todos estos tips se encuentran en uno de los mejores libros de mindfulness que he tenido oportunidad de leer: ¿Cómo entrenar a un elefante salvaje?, de Editorial Aguilar. Cada ejercicio se presenta con tips para que recuerdes llevarlo a cabo y una pequeña lección de vida. Desde, por ejemplo, ejercicios tales como usar más tu mano dominante, apreciar tus manos, agradecer al final del día, escuchar los sonidos, hacer actos secretos de virtud, tomar un bocado a la vez y observar profundamente la comida, hasta tomar conciencia de tu cuerpo, ser puntual y no procrastinar. Y es que cada vez más los investigadores confirman que ser conscientes puede reducir el estrés, mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Buda habló de domar la mente. Dijo que era como domar a un elefante salvaje. Y así como un elefante sin domar puede causar daño, pisotear sembradíos y lastimar a los demás, del mismo modo la mente caprichosa sin domar puede causarnos daño y también lastimar a quienes nos rodean. Estar presente y ser conscientes es una herramienta muy poderosa para entrenar la mente y alcanzar nuestro verdadero potencial, bondad y creatividad. Sin pretextos de tiempo, incluso puedes empezar estas prácticas mientras manejas. Por ejemplo, ¿te ha sucedido que vas del punto A al B y cuando llegas no recuerdas siquiera qué ruta tomaste? ¿Qué sucedió en los 30 minutos entre tu trabajo y tu casa? ¿Tu mente se tomó unas vacaciones en algún lugar agradable o angustiante mientras tu cuerpo maniobraba hábilmente tu coche? ¿Eso es malo? Bueno, pues revela destreza, ya que has sido capaz de manejar en piloto automático durante años, pero podríamos decir que es también triste, porque cuando pasamos mucho tiempo con nuestro cuerpo haciendo una cosa, mientras nuestra mente está de vacaciones en otro lugar, eso significa que no estamos realmente presentes en gran parte de nuestra vida. Cuando no estamos presentes, nos sentimos vaga pero persistentemente insatisfechos. Esa sensación de insatisfacción, de una brecha entre nosotros y todo lo demás, es el problema esencial de la vida humana. Aprendamos cómo estar con toda nuestra atención plena en lo que estamos haciendo. Cómo entrenar a un elefante salvaje y otras aventuras de la conciencia, y descubramos que por un momento, a menudo un momento breve u ocasionalmente toda la vida, todo es completo, todo es sagrado y todo está en paz. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.